llorar. Me pregunto dónde estarás, cómo te extraño. Todo el mundo quiere brindar de alegría y felicidad. Yo encerrado en mi soledad, qué triste día. La Navidad, la nostalgia me hace llorar.